Buenos días, Andalucía, son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es miércoles 4 de febrero de 2026. Hoy el día viene con cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas que serán fuertes y persistentes en amplias zonas de Andalucía, especialmente en el entorno de Grazalema y de la Serranía de Ronda, donde esas lluvias serán muy fuertes, están siendo ya muy fuertes y van a dar lugar a acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Suben las temperaturas de manera generalizada. Estamos amaneciendo a esta hora con 6 grados entre Vélez, con 11 en Cazorla, con 15 en Almodóvar del Río. Llegaremos a los 14 de máxima en Granada y hasta los 18 en Almería, en Málaga y en Sevilla capital. Les cuento lo que es noticia y lo que va a serlo, que no es otra cosa que la lluvia, el viento, sus efectos y la necesaria prudencia para evitar verse en mitad de una situación de riesgo. El experto nos advierte de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho respeto al agua. Es la advertencia anoche del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La situación operativa se eleva a nivel 2. Tenemos avisos de nivel rojo activos a esta hora en Grazalema, en Cádiz, también en el Estrecho por lluvia, en la Serranía de Ronda, en Málaga. Los avisos son de nivel naranja en las provincias de Jaén, en Cazorla y Segura, de Granada, y lo va a ser en Almería a partir de las 8 por Malamar, y en el resto de la comunidad es de nivel amarillo. La borrasca Leonardo está descargando ya con fuerza, como les digo, en Grazalema. 164 litros acumulados desde las 12 de la noche cuando se activó ese aviso de nivel rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene activado además ese nivel de aviso para todo el día por riesgo extremo de lluvias y acumulaciones que podrían registrar, como les digo, y superar los 200 litros por metro cuadrado. Grazalema, que por su orografía es uno de los lugares de España donde más llueve, cerró el mes pasado con 1.300 litros recogidos, pero es que casi 900 se registraron en la última semana del mes. Y podríamos estar ante una situación bien parecida, porque la previsión es que en las próximas horas llueva el equivalente a lo habitual en todo un año. Vamos hasta allí con Beatriz Galeano, primer punto informativo de esta mañana. Beatriz, buenos días. Pues sigue sonando la lluvia aquí en Grazalema. Ese es el fondo que hemos tenido desde las 9 de la noche cuando empezó a llover. Lo hace ahora mismo otra vez con fuerza, esos 164 litros que han caído desde las 12 de la noche. Ahora lo que más nos interesa saber es cuál es la situación, si ha habido o no problemas debido a esta lluvia intensa. Nos atiende el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Bueno, pues lo primero es eso. ¿Ha habido incidencias? Bueno, ha habido que activar esta noche a bomberos a través del 112 para un par de intervenciones. Habéis comentado, ha sido mucha el agua acumulada en unas pocas horas. Han intervenido por, bueno, anegación en el bajo de un inmueble comercial y también por una situación muy parecida en una instalación hotelera del municipio. Hemos tenido la última conversación con Guardia Civil hasta las 6:30 y más allá de lo conocido en carreteras no ha habido ninguna otra novedad al respecto, así que esa cantidad de agua se salda de momento con esas dos intervenciones esta madrugada de bomberos. No hay problema en el lucro urbano, no hay problema en Grazalema. ¿Cómo están las carreteras? ¿Es pronto para saberlo? Bueno, la situación de carreteras, ya digo, al margen de lo que conocemos, ese talud con tantísima inestabilidad que ha provocado el cierre preventivo de Benamahoma, con esos 400 vecinos incomunicados en estas horas, y el cierre preventivo de la conexión entre Grazalema y Ubrique. Nos acaba de decir Guardia Civil, ya digo, hasta las 6:30 no se ha producido ninguna otra novedad. Se mantienen cerradas tres de las cinco carreteras que dan acceso al municipio. Y bueno, esa es la tensión permanente que mantenemos, dada la inestabilidad, ¿no?, del terreno con tantos litros acumulados en estos días. Han caído 160 litros, pero se espera todavía más. Sí, en efecto, nos han dicho que va a haber acumulados importantes, bueno, en 6 horas y media, y ha sido esa cantidad enorme de agua. La alerta está activada hasta esta noche, a las 12 se activa, salvo que cambie la situación, otra naranja, también para mañana, y el aviso aviso que tenemos de la propia Junta de Andalucía nos habla de una lluvia importante a lo largo de todo el día sin remisión y también al menos durante la primera mitad del día de mañana. Así que la alerta hay que mantenerla. Hemos tenido esta noche, por ejemplo, algún fallo ya con el suministro eléctrico. Se ha restablecido, están trabajando los equipos para intentar detectar la avería. De momento se ha restablecido el suministro que ha afectado a Grazalema y nos consta también por algunos alcaldes a varios municipios del entorno. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, buen día. Solo añadir que aquí no hay colegios como en el resto de Andalucía, pero que tampoco van a abrir hoy las fábricas en Ubrique para evitar el traslado de trabajadores desde toda la sierra. Gracias, Beatriz. Volveremos también a Grazalema, uno de los puntos en rojo por ese aviso meteorológico de lluvias extremas, que también trastoca la vida incluso de quienes están acostumbrados a que llueva muchísimo, porque es uno de los puntos donde más llueve de nuestro país. Muy cerca de allí, en la provincia de Málaga, se han producido desalojos preventivos en la serranía de Ronda en las últimas horas. Desde la medianoche hay aviso rojo por lluvias. Pueden caer entre 500 y 700 litros por metro cuadrado. Los vecinos ya recibieron en la tarde de ayer los avisos del sistema es alert. En Benaoján, además, siguen sin agua potable porque cada vez que se desbordan los arroyos se contaminan los acuíferos. Es un problema derivado también de las lluvias. Por otra parte, el municipio de Casares ha pedido un helicóptero ante cualquier emergencia sanitaria que surja si parte del municipio vuelve a quedarse aislado, como ocurrió hace unos días, y la carretera del Torcal, la carretera de entrada al Torcal de Antequera sigue cortada por hielo y nieve desde el pasado lunes. La serranía de Ronda, otro de los puntos de interés informativo de esta mañana. Allí tenemos a nuestro compañero Javier Blanco. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ya lo escuchan. Este es el sonido del viento combinado con la lluvia. La noche ha sido muy lluviosa, pero sin grandes incidencias, nos dicen desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, por el momento desde que se activara el aviso rojo a medianoche por fuertes precipitaciones. Ya lo adelantaba Juan Carlos, unas 20 familias fueron desalojadas de manera preventiva en una zona rural de Ronda, en la pedanía de La Indiana, ante la posible crecida, una vez más, en pocos días, en pocas semanas, del río Guadiaro. A las 11 de la noche se habilitó un puesto de mando en Ronda que viene monitorizando minuto a minuto la evolución de la borrasca Leonardo, que por el momento deja otra vez cortada la carretera MA-8302, que conecta Genalguacil con Estepona, en la segunda vez en apenas una semana, por anegaciones en la calzada. La A7150 a su paso por Casares, por desprendimiento de piedras, y un tramo de la A366 de Coín a Tolox, a la altura en el kilómetro 53. La lluvia mantiene nivel rojo al río Guadiaro, más aceite, a su paso por Corte de la Frontera, con un caudal de 207 metros cúbicos por segundo. El río alcanza a las 5 de la madrugada una altura de 2,77 metros y sigue creciendo. Cuidado ahí. De hecho, en Maja de las Lomas, en la estación pluviométrica, en la zona se han recogido 43 litros en 12 horas. Otros dos ríos más presentan hasta ahora nivel amarillo. Son el río Genal, a su paso por Jubrique, y el Guadalteba. Gracias, Javier, por esa información. Andalucía eleva a nivel 2, como les contaba, la situación operativa de emergencia ante el riesgo de fuertes precipitaciones e inundaciones. Entre otras cosas, esto conlleva algunas restricciones a la movilidad, el preaviso, ahora les daremos más detalles, de la Unidad Militar de Emergencias, el envío de esos mensajes es alert a las zonas más afectadas y también la suspensión de clases presenciales. Nuria Durán. Va a llover en los próximos días lo mismo que en todo el año, una situación desconocida hasta ahora en Andalucía. Coyuntura, circunstancia infrecuente, como explicaba ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, después de presidir la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias. Solicitamos a los ciudadanos que restrinjan la movilidad el miércoles. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos desplazamientos que no sean necesarios, que no lo hagan. Si lo puede dejar, oye, tengo que ir a este sitio, pues en vez de hacerlo hoy, lo voy a hacer pasado mañana. Solamente desplazamientos que sean absolutamente necesarios. A las copiosas lluvias se suma la situación del suelo, que ya está colmatado, es decir, está al límite de la capacidad de agua que puede absorber. 50 pantanos están desembalsando para recibir la nueva lluvia, lo que obliga a la prudencia, especialmente cerca del cauce, de ríos y arroyos. Solo me queda pedir a la población algo que ya decimos de manera reiterada. Prudencia. Seguir los consejos que se dan en el 112 y sentido común. Sí, ¿por qué digo sentido común? Hemos tenido tristemente fallecimiento a lo largo ya de este curso, ¿no? Desde el mes de septiembre, fallecimientos que podían haber sido evitables. porque a veces es el agua el que buscan a las personas y es inevitable, pero en otras ocasiones son las personas las que buscan el agua. Se envía un mensaje, es alerta a 48 municipios de las zonas con avisos rojos por lluvia en Grazalema y en la Serranía de Ronda, también a la zona del Alto Estrecho en la provincia de Cádiz. Vamos a explicar cómo se puede activar esta función en los teléfonos móviles. Olga Moya. Si se trata de un teléfono Android, hay que acceder a ajustes, entrar en seguridad y emergencias y seleccionar alertas de emergencias inalámbricas. Una vez ahí, basta con permitir esas alertas de protección civil y seleccionar todas las alertas sobre las que se quiera estar informado. En teléfonos iOS, los que tengan un iPhone deben acceder a ajustes, notificaciones y prealertas de protección civil. Aparecerá bajo el nombre de Esaler y bastará con activarla para comenzar a recibir los avisos de emergencia. Noche de vigilia en buena parte de Andalucía en esta jornada excepcional que afronta la comunidad por la borrasca de alto impacto Leonardo. Policía Nacional Local, Protección Civil, bomberos, 250 efectivos de la UME, ciudadanos insomnes, muchos casos, alcaldes de municipios grandes y pequeños que están mirando al cielo y sobre todo también a los caudales de los ríos. Noche de alerta y de vigilia, como nos ha contado la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que tiene a 900 de sus vecinos desalojados. De verdad me ha llenado de emoción el saber que seguro que esta noche hay tanta gente despierta, tantos alcaldes y alcaldesas, en la Junta de Andalucía, tantos profesionales, los ayuntamientos, tantos servicios públicos en alerta. Es emocionante saber cómo, bueno, trabajamos juntos, nos damos la mano y da igual los signos políticos y afrontar las cosas juntos, en definitiva. Bueno. Y un abrazo muy grande también para todos los que se dedican al transporte, ¿no? Un abrazo muy grande y mucho cuidado en las carreteras. Ese es el sonido de la lluvia en Jerez de la Frontera. Jerez y en las barriadas rurales a su alrededor. Vamos hasta allí en directo y vemos cuál es la situación a esta hora de la mañana. Pablo Cosano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido una mañana un tanto más tranquila de lo que preveíamos. De momento ya hemos recogido 25 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero eso no quita que haya más de 900 personas, como hemos oído, evacuadas de manera preventiva ante la previsible recrecida del Guadalete, que ya está desbordado desde hace días en muchos puntos de la zona rural. Aquellos que no van a casas de familiares se realojan en el Palacio de Deportes de Chapín, adaptado por Cruz Roja. El río está en este momento el nivel naranja a 5,94 metros, muy cerca del nivel rojo, que son 6 metros de caudal. El ayuntamiento ha puesto en marcha el plan de emergencias con una doble mirada, el escenario del Jerez rural con esas 900 personas evacuadas y también el urbano. Hay mucha incertidumbre ante lo que viene, por lo que el ayuntamiento ha suspendido el transporte público, ha suspendido también la recogida de basuras porque está retirando los contenedores de muchas calles, porque en las últimas inundaciones acabaron estas cubas flotando calle abajo en auténticos ríos en los que se convertían algunas de las calles del centro de Jerez. Como decimos, el Centro Deportivo de Chapín es el lugar donde se trasladan a los desalojados, que cuenta con todas las medidas de seguridad, con Cruz Roja dirigiendo aquello, con comida, camas y servicios sociales. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a lo largo de la mañana. Desde luego que sí, es otro de los puntos donde volveremos recurrentemente a lo largo de este día en busca de información que se vaya actualizando. También se han producido desalojos en San Roque ante la crecida de los ríos Guadarranque y Guadiaro. El ayuntamiento ha repartido resillones entre los vecinos para la protección de sus viviendas y ha habilitado el pabellón cubierto Ciudad de San Roque para acoger a los desalojados. Creo que me escucha y podemos hablar ahora con la alcaldesa en funciones de San Roque, María del Mar Collado. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana? Bueno, pues la noche ha pasado con tranquilidad, los ríos van subiendo, pero todavía no se ha producido ningún desbordamiento y, bueno, algunos incidentes de árboles caídos en carretera y algunos afectando a algunos vehículos, pero por lo demás no ha habido afección a ninguna persona. ¿Cuántos vecinos han sido desalojados y dónde están? ¿Están en el pabellón? Sí, bueno, había un total, según está catastralmente, de unas 1.100 personas en total, desde Estación, Guadarranque, Guadiaro, San Enrique y Soto Grande. Realmente la mayoría de los vecinos pues han ido a viviendas de otros familiares amigos, y tenemos 14 personas en el pabellón, tenemos 3 personas en el hospital, porque eran personas que requerían asistencia médica, y tenemos 4 personas en hotel. El resto, pues, está con familiares. ¿Y qué previsión manejan para las próximas horas? Bueno, pues tenemos una reunión a las 9 de la mañana con el CECOPAL, donde ahí me darán parte de si hay alguna cosa más que se me haya escapado durante la noche. Y bueno, pues seguiremos trabajando con las instrucciones que nos dé la Junta de Andalucía, que está al mando de esta situación, y estaremos, pues, como siempre, colaborando y poniendo de nuestra parte todo lo necesario para que no haya ningún incidente y podamos salir de esta, pues, como hemos salido las dos veces anteriores, ¿no? Sin incidencia. Qué comienzo de año tan atípico, decía, las dos veces anteriores, casi no ha dado tiempo a recuperarse de las lluvias de las semanas anteriores, de los días anteriores, y todo el destrozo y los problemas que ocasiona la crecida, por ejemplo, en el Guadarranque, ¿no? Y qué comienzo de año más atípico. Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo estar molestando a los vecinos, que esta es la tercera vez que los desalojamos. Siempre ellos para nosotros lo primero, y la seguridad de ellos, pues, es lo que más nos importa, ¿no? Entonces la verdad que es la tercera vez que los desalojamos, las borrascas no nos dejan, y bueno, y siempre me toca a mí como alcaldesa accidental las tres veces. Entonces, pues la verdad que a ver si ya va pasando un poco esto, porque la verdad que sufre una bastante viendo la situación, y bueno, y esperemos que todo se quede en esto, ¿no? Y que no haya que lamentar nada. Alcaldesa en funciones, alcaldesa accidental, seguro que los vecinos se lo agradecen porque saben que las medidas que adopta el ayuntamiento son por su bien. María del Mar Collado, alcaldesa en funciones de San Roque, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Los 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados, como les contábamos desde anoche, en distintos puntos de Andalucía ante ese riesgo de inundaciones. Ana Giraldez. Los efectivos de la UME operan en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. Son unidades procedentes del 1 Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y del 2 Batallón, con sede en Morón de la Frontera, en Sevilla. Con la ayuda de vehículos especializados, la UME trabajará en la contención de balsas mineras y en tareas de rescate acuático y terrestre si fuera necesario. La localidad gaditana de Jimena de la Frontera se prepara para la llegada de la borrasca Leonardo, que va a descargar allí también con toda su intensidad. Es uno de los puntos en los que tenemos activo ese nivel rojo por fuertes precipitaciones. Ya ayer se comenzó a desalojar a los vecinos de todas las zonas inundables del municipio y vuelve a preocupar también allí, como en días atrás, la crecida del río Hoz Garganta, que ya se desbordó hace 2 semanas. Vamos a nuestra emisora en Algeciras con Ana Torregrosa y repasamos la última hora. Ana, buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Pues ese nivel rojo que ya estaba previsto desde ayer en Jimena, pero que ya esta mañana se ha extendido a todo el campo de Gibraltar, con lo cual se complica la situación por las precipitaciones. Los niveles de los ríos muy preocupantes. Como dices, preocupa el Hoz Garganta, está en nivel rojo, se sitúa a casi 4,5 metros. Nivel naranja en estos momentos en el Guadiaro, que roza los 5 metros. Durante toda la tarde-noche de ayer, durante estas últimas horas, los alcaldes de los municipios de zonas susceptibles de inundarse han pedido a esos vecinos que viven en esas zonas que vayan desalojando de forma preventiva. Por ejemplo, lo hacían en Algeciras con la policía local por las calles haciendo ese llamamiento, también en los barrios donde hasta ahora son ya unos 200 los desalojados. Desalojos también donde más, lo acabamos de escuchar a la alcaldesa accidental en San Roque, más de 1 millar de personas desalojadas de forma preventiva. Municipio este de San Roque, donde también hay ya desde estas últimas horas desplegados efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Todos los municipios tienen habilitados pabellones deportivos o espacios para acoger a las personas que lo necesiten, aunque muchos de ellos esta noche ya la han pasado con familiares y amigos. En cuanto al estrecho, vuelve a estar hoy incomunicado totalmente. Están canceladas todas las conexiones de Algeciras hacia Tánger, Medina y Ceuta, también las del puerto de Tarifa. Está, por tanto, incomunicado por mar, pero también por aire. Están suspendidos los vuelos del helipuerto entre Algeciras y Ceuta. Sigue preocupando mucho esa situación de miles de camiones que un día más aguardan para poder embarcar. Imposible hoy, como decimos, absolutamente todo cortado, todas las conexiones marítimas. Esa presencia de camiones se complica la situación. En las últimas horas en la A7 sentido Algeciras se registraban retenciones de varias horas porque hay camiones en las inmediaciones de la ciudad. Por favor, muy importante a los transportistas, hacer caso al llamamiento que viene realizando el puerto algecireño, que ningún camión llegue hasta el puerto, ni siquiera que intente ya acercarse hasta la Algeciras, porque la situación es muy complicada debido a este encadenamiento de borrascas. Y en Tarifa, además de la lluvia, las intensas lluvias, Juan Carlos, que estamos teniendo desde anoche, preocupa también mucho las fortísimas rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora. Y gracias, Ana, y además los puertos de Cádiz han suspendido también el tráfico del puerto de Cádiz. No va a salir, por ejemplo, catamaranes del servicio de pasaje de la Bahía de Cádiz, buques y embarcaciones de recreo. También tienen restringida la salida los barcos y embarcaciones de pesca y todos aquellos que entren o salgan sin práctico a bordo. Son las 7 y 20 minutos de la mañana. La excepcionalidad meteorológica obliga, claro, a una excepcional forma de organizarse para muchas familias que tienen que ver cómo hacen, por ejemplo, para quedarse en casa, en muchos casos con los críos y los chavales, que en la mayor parte de Andalucía, hemos contado que en todas las provincias salvo en Almería, no tienen hoy colegio. En muchos casos, además de quedar suspendida esa actividad lectiva presencial en toda la comunidad, salvo en Almería, se recomienda la opción del teletrabajo para aquellos empleados que puedan optar por esta modalidad. Jugar en casa y leer todos los libros que han llegado de estas Navidades. Estas son inclemencias del tiempo, tendremos que organizarnos como podamos. Nadie puede prever estas cosas, ¿no? Es complicado, sí que es complicado. Mejor que haya tragedia, mejor esto, ¿no? Que tengamos precauciones y tomemos las medidas que haya que tomar. Nosotras que somos de pueblo, pues la verdad la vemos bastante bien, ya que dependemos de meternos en una carretera, de autobuses y trenes para venir a clase. Como podamos, la verdad, porque teletrabajamos, así que tenemos que coger y hacernos cargo de los niños, pues como podamos. Andalucía se prepara así para afrontar un episodio de lluvia muy inusual, confiando en que la anticipación y la cautela permitan superar estos días sin incidentes graves. Hay información para los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, permite ausentarse hasta 4 días con derecho a remuneración cuando resulta imposible acceder al centro laboral por fenómenos meteorológicos adversos o por restricciones de las autoridades. Este permiso se puede prolongar mientras duren las circunstancias que impidan el desplazamiento, aunque la empresa podrá establecer medidas como suspensión de contrato o reducción de jornada por fuerza mayor. Además, si la naturaleza del trabajo lo permite y las herramientas de comunicación están disponibles, se puede optar por trabajar a distancia según la Ley de Trabajo a Distancia. Esto incluye que la empresa proporcione los medios y equipos necesarios para desempeñar esas funciones desde casa. 7 y 22 minutos de la mañana. En Jaén, sus habitantes han recibido también mensajes de Saler. Preocupa la zona de los puentes, de nuevo, por lluvias persistentes y el desbordamiento de los ríos Guadal, Bullón y El Iche, que discurren muy cerca de zonas residenciales. El alcalde de la ciudad estima los daños ocasionados hasta ahora en 5 millones y medio de euros. Enseguida tendremos ocasión de preguntarle. También en la Sierra de Cazorla y Segura se pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado y se vigila el nivel del río Guadalquivir. Cuidado también con el viento, porque se prevén rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Vamos en directo a Jaén y actualizamos la información. Alfonso Miranda, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Situación actual desde las 12 y 10 de la noche. Está subiendo y de qué forma los niveles de los ríos Quibrajano y El Iche, pero la buena noticia es que a esta hora de la mañana no ha provocado inundaciones en la zona de los puentes, en las inmediaciones de la capital. En estos momentos ya están en niveles amarillos por inundaciones los ríos El Iche y Quibrajano antes de llegar al puente de la Sierra. Pero peor está aguas abajo la situación del puente Jontoya, donde a esta hora de la mañana el nivel del cauce está a solo 9 centímetros del nivel naranja. Los vecinos de los puentes, tal y como decía, recibían anoche el mensaje de Saler y muchos, como nos confirmaba el presidente de la Asociación de Vecinos de los Puentes, José Sánchez, se marcharon. Incluso se le ha sugerido a los vecinos de que deberían de desalojar las casas, sobre todo aquellos que se produjeron las inundaciones la semana pasada, ¿no? Pues para evitar que si viene alguna crecida en los ríos por las lluvias que se prevén esta noche de madrugada, pues no le ocurra nada al respecto, ¿no? La mayoría han sido realojados en casa de familiares y amigos, mientras que el ayuntamiento que preside Julio Millán habilitaba el albergue para quienes quisieran pasar allí la noche. Gracias, Alfonso. Pues precisamente Julio Millán es el alcalde de Jaén y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Han ido vecinos al albergue? ¿Han tenido que ser reubicados allí de alguna manera? ¿Cómo están? Bueno, pues hasta el momento no está siendo necesario. No está a disposición el recurso, sí, pero hasta el momento no está siendo necesario. Bueno, pues la noche está siendo movida como esperábamos. Hemos pasado de nivel amarillo a nivel naranja, alerta naranja por viento, que el que hemos visto se ha incrementado más allá de lo previsto. y como bien decía Alfonso, bueno, pues están aguantando ahora mismo los ríos, pero bueno, la verdad es que la situación sigue siendo complicada porque sigue lloviendo mucho y se espera que siga lloviendo a lo largo de toda la jornada. ¿Qué previsión manejan cara a las próximas horas? ¿Tienen previstas reuniones para actualizar la información a la vista también de que se ha actualizado el nivel de aviso? Sí, estamos ya constituidos, yo estoy aquí en el Parque Bombero y bueno, pues pendientes con todos los equipos preparados y bueno, y alerta, porque es cierto que el nivel del puente Juntoya, la zona de los ríos, está subiendo mucho. Uh-huh. Vamos a ver si la previsión de lluvia de estas 6, 7, 8 no es tan elevada como la que teníamos en un principio y por lo tanto a ver si nos permite que podamos aguantar un poco, ¿no? Pero es cierto que la tierra está llena de agua y bueno, ya es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes. Ayer hizo usted un primer balance, alcalde, de los daños ocasionados hasta el momento. Llevamos días advirtiendo de la situación delicada, sobre todo en la zona de los puentes. No sé si ese balance provisional de 5,5 millones de euros se puede quedar corto a la vista de las previsiones o de momento la cosa aguanta. Bueno, sobre todo los daños se han producido por el viento, ¿no? La alerta naranja, lo mismo que hemos tenido esta noche, son los que han generado desperfectos y problemas en edificios públicos, en cubiertas, en muchos de ellos, instalaciones deportivas, en colegios, la lógica de los pavimentos dentro de la ciudad, y bueno, pues todos esos son los que han requerido. Vamos a ver, una vez que hagamos balance de lo que es la jornada de esta noche, parece ser que la alerta naranja llega hasta las 10 de la mañana, hasta las 9 de la mañana. Si sigue así, si no cambia, porque tenemos que estar pendientes a cualquier cambio que pueda surgir y a partir de ahí podremos nuevamente avance, pero lógicamente sí, es verdad que puede seguir habiendo alguna incidencia. Julio Millán, alcalde de Jaén, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, que vaya muy bien el día y seguimos en contacto por si hubiera que actualizar alguna información y alguna novedad. Un abrazo. Estupendo, ojalá que así sea. 7 y 26 minutos de la mañana. En Córdoba se extrema la vigilancia en la capital y en localidades como Palma del Río por el caudal con el que desciende el río Guadalquivir. El municipio de Villafranca prepara desalojos ante la previsión de crecida, no solo del Guadalquivir, sino de otros arroyos que cruzan además el casco urbano. Las lluvias de días atrás han causado el desprendimiento del techo de una casa en el centro, en la que pernoctan algunas personas sin hogar que tuvieron que ser evacuadas ayer por la policía local. A ver, ruido fuerte, eso, lo que escuchamos. Porque creo que está bastante agua en la lluvia, que pesa mucho, ¿no? Hay vecinos que están aquí, que llaman a los bomberos, a la policía, todo, para saber, a ver si hay alguien. En los barrios de la zona de Alcolea y Guadalvalle, como les digo, los vecinos viven pendientes de la crecida del Guadalquivir. Empieza a subir el agua ahí, nos viene a estar toda la noche sin dormir. Y viniendo, porque es que esto es para asustarte, porque es que esto es... En esta casa que estamos aquí es la primera que se inunda. Aquí tienen que sacar a la familia con barca. De hecho, la mujer de esta casa está llevando las cosas, está sacándolas ya por su cuenta. O sea, que por tanto, el miedo lo tenemos todos. Desde el ayuntamiento se trabaja limpiando los cauces de los arroyos que desembocan en el Guadalquivir para facilitar el paso del caudal. Vamos hasta allí y conocemos la última hora con nuestra compañera Sonia Rodríguez desde Alcolea. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Espera tensa en la provincia de Córdoba y aquí en la barriada de Alcolea. Llueve en estos momentos, están suspendidas las clases en colegios y universidades. La vigilancia es máxima sobre los cauces de los ríos y los arroyos. El Guadalquivir a su paso por Córdoba ha superado a las 5 de la mañana el nivel naranja y aquí en Alcolea pues está en amarillo, pero a punto también de entrar en naranja. Nos encontramos en una barriada pues con muy poca actividad, donde algunos vecinos pues se han ido a trabajar, pero la mayor parte permanecen en sus casas. Nos encontramos junto a Ambrosio y a Toñi, que se han llevado toda la noche prácticamente haciendo guardia y viendo cómo, yendo a ver cómo se producía, iba subiendo el río. Ambrosio, ¿cómo ha sido esta noche? Esta noche es fatal. Toda la noche levantado, dando vueltas para un lado y para otro, pero vamos, que hemos pasado la noche. Junto al río había una patrulla de la policía. Pues sí, no había dejado verla, pero me lo dijo un vecino. Y aquí en la puerta, a la entrada de la calle, pues como han visto, hay una vigilancia toda la noche. ¿Cómo se vive esta situación? Yo ya la he vivido dos veces y esta la estoy pasando bastante más. Así que aguantaremos lo que pase. Toñi, no es la primera vez que sucede. ¿Cómo lo está llevando usted? Yo, mamá. Mamá, muy nerviosa. Desde que ayer me enteré de todo este follón que va a haber, muy nerviosa. Muma, porque ya tienes que andar con la casa quitando, poniendo, subiendo y fatal. Esto se lleva fatal. Y más cuando ve uno el agua dentro de la casa. Que ya les pasó. Exacto. En el 2010 tuvimos que dejarlo todo tirarlo, vamos, todo tirarlo. Pues muchísimas gracias. Pues como veis, compañeros, los vecinos están muy preocupados. Ahora mismo el Ayuntamiento de la capital ha añadido puntos de vigilancia adicionales sobre el caudal del río. Hay coordinación entre las administraciones y hay protección civil y policía continuamente en toda la zona. Gracias, Sonia. Son las 7:30 de la mañana en Sevilla. Los municipios de la Vega del Guadalquivir viven pendientes del caudal del río y son muchas las localidades, incluida la capital, las que nos han puesto a sus vecinos en aviso. Este es el sonido ahora mismo en directo desde Sevilla. En la capital no va a haber talleres, tampoco actividades en centros cívicos. El alcalde José Luis Sanz pide prudencia. Estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda la ciudad, pero os pido mucha prudencia. En Villaverde confluyen el río Viar y 7 arroyos. Ahí la preocupación del alcalde José María Martín. A mí lo que me da miedo es que supere los 2.000 metros cúbicos, que ya estamos en alerta naranja y llegamos rápidamente. El tramo de la alerta naranja a la alerta roja es muy rápido. En tiempos muy cortos. Entonces, tenemos que dejarlo todo preparado para que nos dé tiempo a reaccionar. En Écija, en fase de preemergencia por el Genil. En Sanlúcar, la mayor pendiente es el desembalse de la presa de Aznalcóllar, mirando en Lora al Corbones y Aznalcázar al Guadiamar. Pendientes del caudal del Guadalquivir, como les digo, que están previsto que mañana alcance su nivel más alto en 46 años a su paso por Sevilla, moviendo 3.500 metros cúbicos por segundo. Eso es una barbaridad y está por encima del nivel de desbordamiento en algunos puntos de su cauce. Pendientes en Alcalá del Río, en la presa, allí tenemos una unidad móvil con Javier Ronda. Javier, buenos días. Buenos días, parece el mar, pero es el río Guadalquivir. Aquí se está mirando a esta presa, también central hidroeléctrica, donde me encuentro ahora. El caudal del Guadalquivir pasa aquí por más de 950 metros cúbicos por segundo. Ayer estaba aproximadamente en unos 800, es decir, que va en aumento, y teniendo en cuenta que las escorrentías han sido importantes con las últimas lluvias, va a ir también en aumento en las próximas horas. Nos dice la policía local de Alcalá del Río que la noche ha sido tranquila, pero que están alerta aquí en esta compuerta, en esta presa donde me encuentro, donde se puede ver con la fuerza, con la virulencia que está bajando el Guadalquivir, una presa que data del año 1931, precisamente para evitar las inundaciones. Precisamente hace unos instantes también ha pasado por aquí una patrulla de la policía local de la localidad de La Rinconada, donde está muy pendiente del río Guadalquivir, del cauce. Es protagonista, se mira al río donde no llovía así desde hace medio siglo. Aquí se están con los distintos dispositivos de la Confederación del Guadalquivir, con las miradas, con los ojos puestos en este cauce. A esta hora de la mañana todavía no ha amanecido en esta localidad de 13.000 habitantes que está aquí aledaña al Guadalquivir. Este es el sonido en directo del río Grande, en esta compuerta, en esta presa, aquí en Alcalá del Río. Gracias, Javier. Luego volvemos y comprobamos cómo sigue bajando el Guadalquivir. El presidente de la Junta advertía anoche de que no cumplir las instrucciones de las fuerzas de seguridad ante los desalojos y las medidas que se requieran por riesgo de inundación puede acarrear multas. No son recomendaciones, son instrucciones, y esto es importante tenerlo en cuenta porque tienen carácter de obligatoriedad. Saltarse las normas conlleva sanciones, como nos va a contar Beatriz Rodríguez. Estas multas se rigen por el delito de desobediencia a la autoridad y se aplica por dos vías. La normal, cuando es menos grave, es la vía administrativa mediante la ley Mordaza. Aquí las multas van desde los 600 hasta los 30.000 euros. En el caso de que la resistencia constituya un delito, el castigo se rige por el Código Penal. Resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes conlleva una pena que va desde los 3 meses a 1 año de prisión o bien sanciones de 6 a 18 meses. Sí. 7 y 34 minutos de la mañana. En Huelva preocupa la crecida del Guadiana y se vigila a su paso por Ayamonte, por Sanlúcar y el Granado. El aumento del caudal se debe a los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva y Pedrogao en Portugal, así como del Chanzal en Ayamonte. Han balizado los márgenes del río, se ha instado a la población a retirar los vehículos de garajes y de zonas próximas a la ribera. En el Granado hay peligro de arrastre del pantalán del puerto de La Laja, y en Sanlúcar del Guadiana el ayuntamiento pidió ayer a los propietarios la retirada urgente de todas las embarcaciones por el desplazamiento del pantalán de Sugías. Vamos a nuestra emisora en directo en Huelva y recapitulamos toda la información disponible, que es mucha a esta hora de la mañana. María José Marín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, en estos tres municipios ribereños los pantanales y zonas portuarias continúan bajo vigilancia constante. Durante toda la noche se han realizado inspecciones en distintos puntos susceptibles de verse afectados por la crecida del río Guadiana ante la confluencia de tres factores: las lluvias intensas, la pleamar y la llegada del desembalse de las presas Alqueva y Pedrogao en Portugal. En total, 2.300 metros cúbicos por segundo. Esto ha hecho, por ejemplo, que el río Guadiana, su paso por la zona urbana de Ayamonte, haya ido muy crecido. El peor momento ha sido sobre las 5 de la madrugada, nos lo ha contado el alcalde de esta localidad, Alberto Fernández. Ha sido en torno a las 5 de la mañana, también hasta controlado. Ha llegado en Isla Canela y en alguna zona de la orilla del casco histórico urbano de Ayamonte, sí ha estado a punto de desbordarse el río, pero no ha llegado a desbordarse, así que podemos estar tranquilos. Situación también de preemergencia en Sanlúcar de Guadiana y el puerto de La Laja en el Granado, los otros dos municipios de la ribera del Guadiana, donde los pantanales tenían que reforzarse en la tarde de ayer por parte de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y también de Salvamento Marítimo, que trabajaron atando las instalaciones a cabos, con cabos a tierra, para que esos pantanales no se fueran río abajo con el desembalse de las presas portuguesas. Se destaca la peligrosidad de que esos pantanales, algunos de unos 200 metros, se vayan río abajo. En el puerto de La Laja también en el Granado, ayer ese pantalán se salía de los pivotes. Se ha pedido a los propietarios la retirada urgente de todas las embarcaciones por ese desplazamiento del pantalán de sus guías. También estamos pendientes, Juan Carlos, de las cuencas de los ríos Múrtiga y Sillo, a su paso por el término de Encinasola. Aunque a última hora de la tarde se encontraban en nivel verde, podrían pasar durante esta jornada a nivel rojo y naranja, al que llegaron el lunes. Gracias, María José. Luego volvemos a Huelva y seguimos actualizando la información. Hemos contado que tenemos 26 carreteras cortadas, 19 por inundaciones, 5 por desprendimientos o deslizamientos y otras 2 por acumulación de hielo y nieve. Precisamente en una de esas carreteras cortadas, la A405, tenemos a nuestra compañera Ángeles Carreras. Creo que, Ángeles, buenos días, de camino a Jimena, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, así es. Estábamos camino de Jimena por esta carretera autonómica 405 cuando, a la altura del kilómetro 28, la Venta a Carrasco, pues ya nos hemos encontrado con un dispositivo de control de la Guardia Civil que nos acaban de informar que efectivamente el río Hoz Garganta ya va desbordado y uno de los puntos por los que el agua ha anegado esta vía, esta carretera que conecta con Jimena, pues ya está prácticamente, bueno, prácticamente no, está impracticable. Hemos visto pasar un camión, pero claro, un camión de grandes dimensiones. En nuestro vehículo, desde luego, nos recomiendan los agentes que no lo intentemos siquiera. Aquí nos hemos encontrado con un vecino de Jimena, con Paco, que se había bajado para ver cómo iba el río y cómo estaba el estado de las carreteras, y se ha quedado aquí con nosotros también, completamente sin poder moverse. Paco, buenos días. Buenos días. Pues aquí hemos bajado a ver la carretera porque mi hijo dejaba de trabajar a las 7 de la mañana. Digo, me voy a tomar. Tomé café. Sí, cuando me di cuenta, pues ya tenía un arroyo que pasa por la carretera, pues estaba por lo alto. Y ahí estaba la guardia, ya parado de cortar a todo el mundo, que no pase nadie. Un coche que se ha metido, veniendo de decir a un poquillo, pues lo han sacado. Y ahora mismo no hay problema ninguno. Lo que sí es que no salga nadie, no tendremos por qué salir. Yo he salido porque conozco esto y sabía que mi hijo, cuando saliera, como no estaba lloviendo todavía fuerte, pues iba a coger el coche y iba a tirar para arriba. Y entonces digo, pues le voy a salir al encuentro, donde yo más o menos he visto otros años que se ha salido un poco de agua. Y así, así, me he quedado yo, en vez de mi hijo, me he quedado yo. Pero vaya, estamos todos bien. Ahí el único coche que estaba un poquito en el agua, lo han quitado. y la Guardia Civil ha metido la persona que estaba en el coche de la Guardia y está todo controlado. Es lo que nos está contando Paco, un vecino de Jimena que había bajado a ver cómo estaba el estado de la carretera y se ha quedado aquí con nosotros en el kilómetro 28 de la autonómica 405. Jimena es el epicentro de esta borrasca Leonardo. Se espera que puedan caer hoy hasta 200 litros por metro cuadrado. Está en aviso rojo desde ayer, aunque ya desde esta mañana todo el campo de Gibraltar está en aviso rojo por lluvias, por lo menos de momento, hasta las 3 de la tarde. Gracias, Ángeles. Y en Granada, la EMET tiene hoy activos varios avisos de nivel naranja en la cuenca del Genil, en la costa, en Sierra Nevada, en la Alpujarra. Se esperan precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. Y allí preocupan tres factores, dos que son comunes en realidad a muchos otros lugares de Andalucía: ríos ya crecidos en su caudal y suelos saturados de agua que no dan para más. Pero también hay un tercer factor genuino y propio de las zonas de sierra: el posible efecto del agua que cae sobre la nieve, el deshielo y el aporte adicional a esos ríos crecidos y a esos suelos saturados. Vamos en directo a Granada, repasamos allí la situación. Manuela Pastor, buenos días. Buenos días, la estación de esquí no va a abrir hoy sus puertas por esas condiciones extremadamente adversas y se mantiene cortada por nieve la carretera de acceso, la A395, a partir del kilómetro 32. En estos momentos llueve tranquilamente en la capital, se van a cerrar aquí los parques y jardines, se prohíbe el acceso al entorno del río y se ha habilitado el pabellón Paquillo Fernández para acoger a las personas sin hogar. El puerto de La Mora podría quedar intransitable desde primera hora de la mañana. Hay al menos 40 municipios en riesgo por inundaciones. Desde las 5 de la mañana, los servicios de emergencia han registrado al menos una veintena de incidencias, principalmente por la entrada de agua en vivienda en la zona de Montillana, Campotéjar o Loja, entre otros. El desembalse de los Pantanos, el del Quéntar, el Portillo o Canales, también preocupa por esos desbordamientos de río que están provocando cortes de carretera. Hay al menos una decena afectada. La última, la GR3401, a la altura de Chauchina. Además, la A44, a la altura de Vegas del Genil, en el kilómetro 128, informa la DGT por inundaciones en la calzada. Son las 7:41 de la mañana. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos: chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. ¿Sabes qué significa TPV en Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Cajamar. Distintos desde siempre. Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. Un respiro, siquiera un respiro de tanta lluvia. ¿Cómo fue anoche la sesión del carnaval en el Gran Teatro Falla? Fernando Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. A la 1:20 de la madrugada finalizaba la quinta función de copla del concurso, una función de cuarto. Hoy se celebra la penúltima y mañana sabremos

Triunfo clave para seguir vivo en la Basket Champions League de Unicaja Málaga en el Carpena. Le ganó al Elon Chalón francés por 111-82 con clara superioridad casi siempre del equipo de Ivón Navarro, que llegó ahí por delante 18 puntos arriba. Todo con el debut añadido de Justin Copps, recién llegado, que no desentonó en su estreno. Era vital este triunfo tras haber caído ante el Juventud, un equipo, el de Badalona, que por cierto ganó ayer en Alemania. Hoy España se medirá a Croacia en Ljubljana por un puesto en la final del europeo masculino de fútbol sala. Aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz. 25 años a tu lado. Canal Sur. La radio de Andalucía.